Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Nos llegó la información de la Asociación de Escribanos de Maldonado, filial Maldonado, sobre la campaña denominada Un Escribano, Una Frazada. ¿Sí? ¿De qué se trata? Eso queremos saber. Estamos en comunicación con la escribana Mónica González. Buen día, Mónica. Bienvenida una vez más. Buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días a la audiencia también. Un gusto hablar contigo. Gracias por llamarme. ¿Qué es esto de una frazada o un escribano? Bueno, estamos haciendo el relanzamiento de la campaña que iniciamos en el comienzo de esta emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, que en principio, si recuerdan, la enfocamos a la recaudación de alimentos no perecederos en apoyo a INAU para Barrio Benedetti. Bueno, hicimos que haga un poquito la reseña de esa campaña, porque en realidad es una continuación de la misma campaña. Hicimos 7 entregas semanales, logramos concretar a INAU, y bueno, realmente recibimos apoyo importantísimo de la población, de empresas y del gremio en general. Posteriormente, el intendente de Maldonado convocó una mesa de diálogo social a varias instituciones y organizaciones que tenían en común el hecho de que se habían sensibilizado frente al tema de la pandemia y estaban realizando campañas en forma particular, digamos, ¿no? El interés del intendente fue aunar esfuerzos y enfocar esa campaña, canalizar los esfuerzos hacia los más vulnerables. En ese sentido, tomamos contacto que Rotary Maldonado estaba iniciando su campaña anual del abrigo y ellos también apoyan, entre otros barrios, a Barrio Benedetti. Entonces decidimos lanzar ahora, conjuntamente con la campaña de recaudación de alimentos, la campaña de la frazada, que, bueno, consiste en eso, en aquellas personas que cuenten con una frazada que esté en buenas condiciones, la puedan hacer llegar hasta nuestro local de la Asociación de Escribanos en calle 18 de Julio, casi Florida. Y bueno, nosotros nos encargaremos de canalizarlo o a través de Rotary o a través de INAU, que también se ofrecieron a hacerlo, como en estas otras oportunidades lo han hecho con los alimentos. Y bueno, y en eso estamos ahora convocando a la población. Bien, ¿y de qué manera, de alguna forma, encaminan la posibilidad de que la gente llegue a ustedes, que le haga llegar la frazada? ¿Cómo es? Lo pueden hacer personalmente entregándolas en el local de la calle 18 de Julio, casi Florida, o pueden hacerlo enviando un mensaje de WhatsApp al número 095-800-535, que es nuestro WhatsApp de la filial, y nosotros nos comunicamos con ellos y, bueno, lo podemos pasar a buscar a domicilio. Es muy importante en este momento que comienza el invierno. Todos sabemos que es el momento en que tenemos que estar presentes para poder pasarlo de la mejor manera, ¿verdad? Mencionabas que estas acciones solidarias comenzaron junto con la pandemia y básicamente haciendo foco en el barrio Benedetti. ¿Cómo se ha vivido este tiempo allí? Bueno, en realidad es que nosotros la campaña la focalizamos a través de INAU, ¿verdad? Uh-huh. INAU ya hace años que envía educadores al barrio. Sí. Y especialmente con respecto a los niños, que está enfocado su trabajo. Pero en este tiempo lo que se hizo fue focalizarlo en la preparación de las ollas populares y las meriendas para los niños. En el barrio hay muchas carencias. Bueno, todos sabemos las condiciones de las viviendas, la falta de abrigo, las ollas se hacen en un lugar que realmente requeriría mejora, a veces las personas están a la intemperie y ahora sobre todo que viene el invierno para esperar su alimento, y los lugares donde se realiza la merienda es un lugar pequeño. Entonces realmente nosotros pensamos que tenemos que seguir trabajando para ellos, y bueno, y nos ponemos en el lugar de la gente del barrio y consideramos que tenemos que estar presentes, ¿verdad? Mónica, Ricardo, buen día, ¿qué tal? Buen día, Ricardo. Muchas veces, por no decir siempre, este tipo de campañas, a veces hay que remarcar bien qué es lo que se está solicitando en cada momento, porque por ahí hay gente que desborda los locales con un montón de cosas que no tienen nada que ver. Esta es campaña exclusivamente disfrazada, ¿verdad? Te quería preguntar si alguna camperita o algún abrigo, a propósito de invierno también, se puede llevar o es solo frazada. En este caso, como les decía, que lo nuestro era básicamente un apoyo quizás a la campaña del abrigo de Rotary, nosotros tratamos de focalizarlo en la frazada. Uh-huh. Porque pensamos que el abrigo de la frazada es algo que siempre va a llegar a destino, ¿verdad? Y que va a ser utilizado por todos. Sí, el tema de, por supuesto que recibimos abrigos también, lo podemos canalizar a través de INAU. Hemos recibido juguetes en buen estado durante esta etapa de la recaudación de alimentos y los hemos llevado a INAU y se han trasladado también al barrio. O sea, nosotros estamos abiertos a las donaciones y somos un medio a través del cual se puede canalizar la ayuda, ¿verdad? Claro. Por supuesto que sí. Y el otro detalle, perdóname, Mónica, que me parece que por ahí ustedes no lo dicen por delicadeza, pero yo lo digo porque sé que ocurre. Por favor, llevar frazaditas en buenas condiciones, no la que usa el perrito en el galpón del fondo, ¿verdad? Bueno, cosas en buenas condiciones. Y eventualmente aquel que no tiene una de sobra, pero dice, quiero ayudar, salen baratas, pueden comprar una baratita y se la alcanzan. Lo están haciendo, ¿eh? Claro, hay gente que ¿seguro? Se está arrimando con algo de dinero, claro. Y dice, en este momento no tengo una frazada de sobra, en este momento no estoy en condiciones de salir a comprar, y bueno, y nosotros podemos hacerlo en nombre de ellos, sí, por supuesto. Sí, sí. La idea es ayudar, es ser un medio, una canalización para llegar al objetivo final, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo se encamina entonces la acción de cualquier oyente que esté escuchando y quiera sumarse a esta campaña? Nos pueden enviar un mensaje de texto al WhatsApp que mencioné recién, al 095-800-535. Pueden acercarse a nuestro local de la calle 18, casi Florida, local de la filial de la Asociación de Escribanos del Uruguay, es nuestro local de venta de timbres, y nuestras funcionarias con mucho gusto los van a recibir. Esos son los dos medios para poder acercarse. Nosotros tenemos una página a nivel nacional, pueden comunicarse con la página de la asociación, el que no cuente con los teléfonos, que seguramente va a llegar a nosotros. Bien, escribana Mónica González, agradecemos esta comunicación y estamos a las órdenes para seguir como colaborando. Como siempre, muchas gracias a ustedes y permítanme decir que seguimos con la campaña de recaudación de alimentos también, ¿verdad? Uh-huh. Porque el tema de la elaboración de las ollas es algo fundamental, sobre todo ahora que viene el invierno, así que pedimos a la población un esfuerzo más. Bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica, muy amable. Chao. Chao. Frecuencia abierta.